puede servir a dos señores, porque amando a uno desprecia al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué comeréis, qué beberéis, con qué os vestiréis. ¿Acaso la vida no vale más que el alimento? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por más que se preocupe, puede añadir una hora sola a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Mirad los lirios del campo, no se fatigan ni hilan. Salomón no vestía como ellos. Buscad primero el reino de Dios y todo os será dado. No podéis servir a Dios y al dinero. Thank you.